Vamos a llevarlo a la casa de la Veracruz, un poquito, Son unas chicotas muy, muy cortitas, Vamos a verlo todos por igual, valiendo otra vez, hijo. Al cielo con él. A este.